Pero dentro del egregore hay quienes critican su propio poder. Ellos son expuestos y luego se comienza a investigar a los ciudadanos al azar en busca de la semilla de la disidencia. Es la época de las grandes persecuciones, culturales, religiosas y científicas. Cualquiera marcado por el egregore pierde inmediatamente su trabajo, su familia, su reputación y es expulsado de la sociedad. Muchos sufren agresiones. Se establece un sistema de castas: los puros, los dudosos, los cancelados. Esto lleva a la caída del pensamiento crítico. El cine, las obras de teatro deben pasar por la mirada del egregore y si no pasan la validación, son marcadas y destruidas. Los museos son saqueados, los centros de investigación quemados, los colectivos filosóficos y religiosos son perseguidos. Todos colaboran con el egregore para delatar enemigos. Crecí en esos años. Crecí con el temor de hacer algo incorrecto. Hasta el silencio y la no participación en las redes era señal de disidencia. Bueno, pues este audio que acabamos de escuchar forma parte de un podcast de radioteatro, se llama Caso 63. Es de, según sale en Spotify, pero pues obviamente lo pirateamos en YouTube. ¿Cómo debe de ser? Y pues, ¿cómo ves, Cayo, el la distopía que describe este viajero del tiempo? Porque es un viajero del tiempo este podcast. Pues premonitorio, Hugo. Obviamente este güey se está basando en la actualidad para hacer este ejercicio de imaginación, ¿no? Uh-huh. Y bueno, es ciencia ficción, ¿no? Este podcast, ¿no? Sí, sí, sí. Este, y pues suena muy orwelliano, ¿no? Una policía del pensamiento, incluso se inventa un término, ¿no? Este, para fines del egregor, ajá, para fines del podcast, ¿no? Y que es el egregor, ajá, que es este, pues este pensamiento único, este, esta policía del pensamiento, este, como lo decía este Orwell, y pues sí, ¿no? Un poder supraestatal, supranacional, que reside en las redes sociales y en un pensamiento único piterón. Así es. Lo recomendamos. Y pues eso es para abrir boca para este programa. Son tres temas tres o cuatro temas cuatro los que nos reúnen esta noche o día. Ajá. Este, uno es el de, le llamamos, los millennials descubren el corazón del capitalismo. Esto con el tema de la gentrificación o gentrification o como se le diga. Y ya el tema que nos reúne también pues es muy triste porque es el de los nazis o el fascismo que avanza y que campea aparentemente maligno en, ajá, el mundo. Un fantasma recorre el mundo, se puede decir, desde hace años, desde hace 10 años más o menos, que es el del fascismo, ¿no? Bueno, ajá. O un fantasma vuelve a resurgir más bien, ¿no? Ajá, sí. Bueno, porque siempre ha estado ahí, pero últimamente ha estado en ascenso, ¿no? Siempre ha estado ahí, bueno, y adelanto una de mis reflexiones, siempre ha estado ahí porque es humano, siempre hay porque es el poder el que se acumula sobre unos y quiere acumular, y quiere volcarlo sobre otros. Así es. Entonces, por eso esas visiones de la anarquía donde todos son buenos y todos son como en las portadas de las revistas de los Testigos de Jehová, pues yo creo que nunca jamás va a pasar porque pues naturaleza humana. Así es. Entonces nuestra visión, yo creo que la compartes, que yo, que la anarquía es la tensión perpetua. Sí, tensión perpetua, un medio, no un fin, porque ese fin, como bien dices, pues está truncado y está espinoso, ¿no? Espinoso por este tipo de cosas. Pues bueno, comenzamos, ¿no? Este tema se llama Los Millennials descubren el corazón del capitalismo. Esta vez vamos a hablar de un fenómeno y en de las redes sociales y que se ha estado hablando, que es la gentrificación, ¿no? Sí. Aquí en México, en la ciudad, pues lo más visible pues, es en las colonias mamonas. Ajá. Que ahí vas a ver un poco la contradicción, ¿no? Las colonias mamonas se están gentrificando. Uh-huh. Bueno, ¿y qué es la gentrificación, Cayo? Pues no sé, en un entendido común o un vox populi, sería el aburguesamiento de ciertas zonas, ¿no? O la llegada de elementos que encarecen una zona y que expulsan a personas que naturalmente vivían ahí, ¿no? Pero, pues sí, pues es eso, porque ya investigando, pues es un neologismo ya, relativamente reciente, donde dice que mencionan a una tal clase social británica ya extinta casi, o dicen que todavía está en la sociedad allí en Reino Unido, que son los de gentry, ¿no? Uh-huh. Una especie, para no hacer el cuento largo, como de clase media, ¿no? Uh-huh. ¿No? Entonces, pues, la traducción o latinización ajá. Correcta pues, sería aburguesamiento de un espacio, de una zona, ¿no? De una zona. ¿Y por qué decimos que los millennials descubren el corazón del capitalismo? Porque en realidad no es nada nuevo en la gentrificación. Es el funcionamiento de siempre del capitalismo. Así es. Que es los que tienen poder, más poder económico, desplazan a los que tienen menor poder económico. Y pues yo creo que la banda pues no está descubriendo el agua tibia. Nada más que desconocen. Yo aquí un primer apunte pues es que es mucha banda que se queja de esa gentrificación en la Roma. Ajá. Pues es gente que se creía, no sé, clase media, no sé, sí. Ya vienen otros que sí tienen poder económico de verdad. Sí. Opas. Y ese es un fenómeno negativo, obvio, ¿no? Sí, porque es parte del avance civilizatorio, ¿no? Porque y de las grandes ciudades y este avance de civilizatorio de las grandes ciudades impone pues la economía, ¿no? Comercios, vivienda, cultura, los servicios, cafeterías, restaurantes, bla bla bla bla bla. Galerías de arte. Hasta espacios punks para pues ya ves que ahí en la Roma abundan los espacios punks, ¿no? Hay espacios punks, ¿no? Es tan cool esas colonias. Ajá. Que hay punks, ¿no? Guácala. Ni modo, así es. Y bueno, un poco de contexto, tiene que ver un poco más de sobre el turismo. Ajá. Que ha cambiado. Van de la mano, ajá. Van de la mano porque ajá. Va cambiando, ya no es lo mismo el turismo para el turismo, dicen los que saben que nació pues con la revolución industrial y el ocio. Ajá. ¿Y quiénes son los que tienen ocio en la revolución industrial? Pues el burgués. Ahí, en esa época, si se ponen a leer y todo, pues nace National Geographic, la egiptología, los grandes arqueólogos tipo Indiana Jones, pues... Cazadores de tesoros, ¿no? roban las tumbas, saquean las tumbas del... Sí. Pues de culturas antiguas, ¿no? Y no les piden permiso a nadie ni nada. Así, se lo llevan, ¿no? Sí, como sucedió aquí en México, ¿no? Que el penacho de Moctezuma en Francia y un chingo de piezas escultóricas, perdón, de piezas prehispánicas en un chingo de museos de gabacho, ¿no? Uh-huh. Y es un fenómeno, pues, positivo o negativo, porque, pues, ya como hay ocio, pues ya hay tiempo de pensar en cosas, ¿no? Como a ver, pues, esas piedras, esos cacharros que, a ver qué son, ¿no? Ya no necesito producir, ya me mantiene mi papá o mi fábrica y... Uh-huh. Ya me pongo a ser arqueólogo, ¿no? Pero bueno, el turismo viene de ahí, como hemos dicho. Antes en la antigüedad, uh-huh. Pues había pocas oportunidades para viajar, cayó. Sí. Una era la guerra. Uh-huh. O sea, si tú vivías en la antigüedad, no salías de tu pinche pueblo. Más que yendo a la guerra. Uh-huh. Dos, el comercio. Ajá. Tres, las peregrinaciones, los viajes religiosos. Religiosos, ¿no? Sí. Y bueno, y tiene que ver con la guerra, pues los viajes de conquista y reconquista. Uh-huh. Esos eran los viajes anteriores. Y con el turismo, pues se banaliza, porque ya son viajes para ver qué tranza por allá y por acá, ¿no? Sí. Ya es... Muchos, por ejemplo, estaba leyendo que el tío Schopenhauer, Arthur Schopenhauer... Ajá. Pues en su juventud, pues era... Siempre fue un burgués, ¿no? Es el compa. La verdad, hay que decirlo. Sí, lo que es, ¿no? Y pues en sus viajes de juventud, que pocos tenían, pues se fue por toda Europa. Uh-huh. Y vio la miseria del mundo. Sí, sí, sí. El Buda, precisamente, se volvió el Buda porque vio la miseria del mundo también, ¿no? Ajá. Bueno, y ahora ya los viajes ya no son tan místicos ni tan mamones para renacer, ¿no? Sino pues ya es el puro plan turístico y, por ejemplo, aquí en México, pues, tenemos a los pueblos mágicos. Wow, los pueblos mágicos es una forma de gentrificación. Sí, es una forma de gentrificación. Incluso he leído que el turismo en realidad es una forma de esclavismo. Mm, claro, sí, sí, sí. Es una forma de esclavismo, sí, débil, ¿no? Sí, sí, porque tú vas a Chiapas y ves a la extranjeriza viendo a los indígenas como piezas de museo, ¿no? Andantes, ¿no? Ajá. Un poco paternalista, de forma paternalista y así, ¿no? Sí, y ahí nace un poco esa idea de la idealización de los pueblos antiguos, ¿no? Sí, sí, sí. Yo me acuerdo cuando vi por primera vez, ya era muy morro, ¿no? Vi la película de Sergei Anzainstein, la de Viva México. Ajá, que Viva México. Pues idealizas, ¿no? Sí, sí, sí. Esas estampas de indígenas, ¿no? Ajá. Tú dices, yo quisiera estar ahí, ¿no? A huevo. Quiero estar ahí en el prado, ¿no? Sí, en el paraíso del campo mexicano, ¿no? Uh-huh, pero porque en realidad está chido solo si no trabajas. Ajá, solo si no trabajas y nada más vas de pasada, ¿no? Vas de pasada, ¿no? Y pues es colonial, ¿no? Sí. Ahora que están de moda los estudios de coloniales y toda esa cosa, pues ahí está un tema más, ¿no? Ejemplo que conozco de primera mano es el del pueblo de Cuetzalan aquí en México. ¿Sí? Que es un pueblo que está en la Sierra Norte de Puebla y todavía hay muchísimas costumbres arraigadas. Visten huipil, guaraches, hablan náhuatl. Ajá. Hace un chingo de rituales que ya no se hacen, ¿no? Sí, sí, sí. Y pues yo me acuerdo que fui la primera vez y pues a huevo, aquí está chido, ¿no? De aquí soy, ¿no? Puro espiritual, carnal. Sí. No, pero ya después ya descubrí que soy en realidad una rata de ciudad. Así es. Pero vienen y vienen hippies y hippies y gente como yo, o sea, yo asumo mi responsabilidad también. Ajá, sí. Hippies y hippies y hippies. Se gentrifica. Se aburguesa porque ya en el centro de ese pueblo, uh-huh, pues ya comienzas a ver las cafeterías acá. Los lounge. El lounge, pinches pizzas de autor y hasta tatuajes, ¿no? O sea, es algo que no es de las gentes de allí, ¿no? Sí, sí, sí, es el avance civilizatorio. Ajá, y es inexorable, ¿no? Porque ya yo me atrevo a decir que pues ya de los jóvenes que nacieron en los 90s, por ejemplo, en los 2000s, allí en esos lugares, pues ya nadie quiere ser indígena. ¿No? Sí, no, rechazan las costumbres antiguas o las costumbres de sus padres y pues quieren escuchar en reggae, ¿no? Uh-huh. Y si hay resistencia, obvio, y es importante pues preservar algo, yo digo, ¿no? Sí, porque hay radio comunitaria, sí, ¿no? Pero bueno, ahí se ve el proceso de gentrificatorio, si se puede decir. Pues porque en el centro, pues los que más ganan son los dueños de los hoteles, y los dueños de los hoteles pues son gente que siempre ha sido hacendada. Que son ajenos a herederos de los antiguos caciques. Ajá, sí, sí, sí. Y relega pues a la población indígena pues a servir de pieza de museo. Y de empleados. Y de empleados. Sí, por supuesto. Como sucede en la zona maya, ¿no? En la zona maya, que es prácticamente otro país, ¿no? Es un país así, dentro de México, donde van los gabachos y hay puros extranjeros, ¿no? O como no nos vamos tan lejos, Hugo. El pueblo, ¿sí?, místico y mamalón de Tepoztlán, ¿no? Uh-huh. Tú vas a Tepoztlán y ¿qué ves, no? Ves un pueblo así bonito y dices, a huevo, ¿no? Qué chido, ¿no? Y después vas viendo a toda la burguesía y los hippies burgueses y negocios de hippies y cosas así, burgueses, por supuesto, y dices, chale, ¿no? ¿Qué onda, no? Uh-huh. Y bueno, no es un tema de identitarismo, ¿no? Es un tema de porque ahorita vamos a hablar de esos identitarismos raciales, nacionales y mamadas de esas, ¿no? Sí, porque se escucha decir que son blancos, ¿no? No, es un tema de avance civilizatorio, ¿no? De que los dueños del dinero siempre van a donde hacen lo que quieren, ¿no? Hacen lo que quieren y los que estaban ahí, pues vámonos para allá, ¿no? Sáquense de aquí, ¿no? Ajá. Váyanse a ver si ya puso la puerca, ¿no? Ajá, y es la historia de mucha gente. Aquí en México, por ejemplo, está la zona metropolitana, pues que está conformada por parias que ya no cupieron ahí, que ya no les alcanzó, ajá, vivir ahí. Entonces, luego pues viene mucha banda que dice, no, están gentrificando, hay que resistir, ¿no? Pero güey, pues que quieres vivir ahí en la Roma, güey. Ajá, sí. Sí, sí, sí, sí. ¿No? O sea, que quieres, o sea, de por sí estás privilegiado, entre comillas. Ajá. Porque uno o eras de clase media a la baja, si quieres. Uh-huh. Y pues obviamente no quieres perder tu privilegio. Ajá. De vivir en la Roma. Y ya descubres el corazón del capitalismo, de verdad. En carne propia. Exactamente. Hippies. Malditos hippies. O clase medieros que pretenden pues poner ahí sus emprendimientos, ¿no? Y pues ya vienen. Por ejemplo, Airbnb, pues ese no es un emprendimiento como el que idealiza la banda, ¿no? Ajá, no. Pues es el emprendimiento, la empresa en realidad. Sí, sí, sí, el la fuerte. De esta cultura de emprendimiento pitera que está muy fuerte en estos días, ¿no? Yo soy Alfredo Samano y vendí un depa en 2 semanas. Sí, sí, sí, sí, sí. Soy Alfredo Samano y vendí un mojito y un pulque artesanal en 50 varos, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo de gentrificación, Búho. Aparte de la Roma, otro ejemplo. Pues lo dijimos al principio de este programa, que estábamos probando el mezcal. Ya también los burgueses descubren el mezcal, ya le hacen la promoción de que es una bebida espiritual, de tradición y bla, bla, bla. Y pues ya también nos estamos enterando que pues ya hay zonas con monocultivos precisamente para satisfacer ese... Esa demanda. Esa demanda, ¿no? Nueva. De este... Que va a la alta, ¿no? Ajá, sí, sí. De ser este autóctono por un ratito, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, sí. Hay mezcales de que cuestan mucho dinero, ¿no? Sí, sí, sí. Muchísimo dinero, muchísimo. Ya hay artistas ahí que ya hicieron su marca. O sea. Y obviamente siempre va a haber gente que va a resistir, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Que va a defender lo suyo, ¿no? Pues creo que este... Y pues yo creo que hacemos el llamado, pues nada más de que uno, este, nos hagamos cargo de parte de la responsabilidad, porque es viajar es humano, cayó. Ajá, sí. Viajar es humano y tarde o temprano vamos a ser turistas en algún lado. Y pues yo creo que ahora sí tratar de... No, sí, sí, sí. De hacer lo menos, ¿no? Porque no hay turismo ético bajo el capitalismo. Así es, y también ese este esa intentona de luego de la banda de que esté en contra de la gentrificación, de estar gentrificando sitios o participar en la gentrificación, ¿no? Este, haciendo los lugares así cool, ¿no? O sea, punza en la Roma, cosas de esas, ¿no? Ándale, sí, sí, sí, exactamente. Te vas a gentrificar a otro lado. Sí, sí, sí. Y bueno, de los de siempre ya sabemos, ¿no? De los dueños del dinero, ¿no? Pero de la banda así como que eso es raro, es extraño. Es por eso que, bueno, ya hablamos de la escena punk. Es por eso que la escena punk en la Ciudad de México está, y en los alrededores está, este, los mejores eventos, entre comillas, este, están en ese ¿cómo dice? Cuadrante, este, en ese círculo. En ese cuadrante, ¿no? Eso es de pensarse, ¿no? Uno no es mamador de ay, vengo de las zonas, este, ay, pobres y pobrismo. Y tengo resentimiento, ¿no? No, no, tampoco. No, simplemente es de reflexión de por qué estamos participando en esa, este, en esa dinámica, ¿no? Pero bueno, y no es para que nos este, rasguemos las vestiduras ni... Ajá, sí, sí, sí. Ni hagamos ese acto de contrición. Pero pues hay que pensarnos, ¿no? Más. Sí, sí, sí. Siempre decimos pensémonos. Que no nos piensen las empresas culturales hippies. Perfecto. Ya, ese es un tema que queríamos hablar desde hace tiempo. ¿Se acuerdan que en nuestros snacks de Ya Puso la Puerca, pues hablábamos sobre el fenómeno de Discharge? ¿Sí? Sí. Muchos nos decían, ya, güey, ya hablen de otro, güey, no mames. Ustedes nada más están hablando de Discharge. ¿Por qué hablan de ellos? ¿Por qué los critican? Ah, porque... Incluso hasta decían por ahí, no manches, en vez de estar rompiendo conciertos de neonazis, están hablando de Discharge. hicimos un snack, y ya puso la puerca hablando sobre los neonazis, ¿no? Y su concierto que tuvieron, pero ya después de sesudas reflexiones y de largas cavilaciones decidimos profundizar un poquitín más, ¿no? Pues sí, ¿no? Porque ya hemos dicho, y tampoco lo inventamos nosotros, pero sí, ya. Uh-huh. Puedes decir que lo escuchaste primero aquí. Ya puso la puerca. Pues que avanza, vamos a llamarle la derecha. Avanza, ¿verdad? La derecha y el fascismo. Uh-huh. Incluso ya en Europa está ya bien enquistado y hasta legal. Legal, sí, hay partidos políticos de esas tendencias que son diputados, ¿no? O que están los congresos, que son segundos lugares en las elecciones presidenciales, ¿no? Como en Francia, ¿no? Hay partidos políticos en España que tienen esa fuerte tendencia, ¿no? No precisamente de fascistas. O sí de fascistas y combinaciones de grupos de derecha, como Vox en España, o la Le Pen en Francia, que se tuvieron que ir en una segunda vuelta porque casi ganan. Casi ganan, o sea, ahí ya está enquistado. O Amanecer, ya habíamos hablado de eso en otro tiempo, Amanecer Dorado en Grecia, ¿no? O el partido de... También en Hungría, en Hungría. En Brasil, Bolsonaro que acaba de caer. Y en general, parece que en toda Europa del Este está ya a todo lo que da. Sí, está fuertísimo. Y es muy triste este tema porque lo que vamos a escuchar en estos minutos, próximos minutos... Pues es pura ambigüedad de la gente. Sí. ¿No? Ya lo... estos conciertos, por ejemplo, aquí estos conciertos neonazis, que entre comillas, uh-huh, porque tampoco lo son. Sí, ajá. Sí, no. Sí. campean ya alegremente, ¿no? Ya. Sí. Incluso son la sensación... el portal de Suma Inferno, que es un portal electrónico de metal, música metal, uh-huh, tiene un encabezado que dice: sí, fuimos al concierto más polémico del año, ¿no? Sí. Al relatar que fueron al concierto de Der Stürmer, uh-huh, banda de black metal que estuvo aquí apenas hace unos días, unas semanas, uh-huh, y excusándose. Que no, que pues como son metaleros, pues ni les va ni les viene, ¿no? Dicen, fuimos al concierto y sí sabemos que tienen ideas, nazis. Nazis, ¿no? Entre comillas, o supremacistas, o nacionalistas. Uh-huh. Dice, pero eso no nos. Pero ir a ese concierto no nos hace nazis a nosotros. Y aventaban un argumento por más falaz del Gore. Pues de que a poco por eso nos vamos a volver nazis, pues no. Es como si... Dicen ellos, ajá. Ajá, si yo fuera a un concierto de Gore... Voy a decapitar personas, ¿no? Que no es lo mismo, por supuesto. ¿Por qué? Y eso se desmonta fácilmente, porque las bandas de Gore, búho, son bandas que hablan sobre fantasías, ¿no? Es como las bandas de horror punk, ¿no? Uh-huh. De que hablan de películas de terror, Frankenstein, ¿no? Fantasía. Las bandas black metal no NS, pues hablan también del diablo y de fantasías del diablo, o bien de paganismo, ¿no? Y mamadas, ¿no? Paganismos, ajá, sí. Pero esta banda de neonazis no habla de cosas así, no habla de fantasías, ¿no? Habla de cosas políticas, y la política son cosas que suceden en la realidad. Uh-huh. Además hay que comentar que esta banda, integrantes de esa banda, pertenecen al partido político Amanecer Dorado de Grecia, ¿no? Uh-huh. O sea, entonces no es cualquier cosa, ¿no? Sí, no es cualquier cosa. No es así como de esa ligereza que le quieren dar. que le quieren, esa ambigüedad, ¿no? He visto, bueno, un poco de crónicas, ¿no? Este, de, no, perdón, de crónica, no, de este, de cronología, ¿no? Uh-huh. El año pasado se presentó la banda, este, Batallón de Castigo, Irreductibles, que son bandas legendarias, entre comillas, de los grupos nacionalistas de España y que gustan mucho en Latinoamérica. Se llevó a cabo de forma clandestina, ¿no? Luego se anunció el bueno, se tiene anunciada la visita de una banda en marzo de este año, una banda inglesa que se llama Condemned 84. Uh-huh. Y se presentó hace unas semanas, como bien dices, la banda de black metal Der Stürmer, ¿no? Griega. Y lo que sucedió fue que la coordinadora antifascista de Guadalajara emitió un comunicado en el que pues, expresaban el repudio de esta banda y que iban a tener conciertos en México, ¿no? En Ciudad de México, en Guadalajara y en Ciudad Juárez, ¿no? Hasta ahí todo bien, porque es lo que todo antifascista debe hacer, ¿no? Ajá, es todo bien, todo bien. Hasta ahí. Pero, bueno, nos percatamos que en Ciudad de México, al parecer primero se hizo en Ciudad Juárez y se realizó el concierto sin, al parecer, mucho pedo, ¿no? Uh-huh. Y en Ciudad de México se realizó el concierto con muchos cambios de sede. Se realizó en un lugar que se llama... Sí, en las crónicas, ¿no? Que el Hilux Bar y después terminaron en el tal Santo Diablo. Santo Diablo. Bar. Que apenas sé de su existencia. Y precisamente está en la colonia Roma. Claro, alberga punks y alberga nazis. Y bueno, y se realizó, ¿no? Uh-huh. Se realizó ese concierto. Y en ese bar se han realizado más conciertos de este tipo, ¿no? De nacionalistas, ¿no? Y la coordinadora antifascista, de Guadalajara, emitió un comunicado con abajo firmantes, incluso repudiando el acto, ¿no? Uh-huh. ¿Qué más? Pues hasta ahí todo bien, ¿no? Pero bueno, ya lees los abajo firmantes y pues también hay gente que de muy dudosa procedencia. Comunistas, claro. Comunistas. Y pues que ya después dijeron que fue una victoria, pero fue una victoria pírrica en realidad. Sí. Porque pues en realidad los que evitaron ese concierto pues fueron las autoridades, el Estado. Y esto se debió, Búho, uh-huh, a que se hizo mediático. Y en ese comunicado, en su primer comunicado, dicen ellos que no, pero la verdad es que sí. Hacían veladamente y así sutilmente un llamado a las autoridades a cancelarlo, ¿no? Uh-huh. ¿Hasta cuándo van a esperar? Que no sé qué. Sí, decían algo así de que repudiamos o lo va a leer para no mentir, ¿no? Y que dice lo siguiente: a su vez, desde la coordinadora antifascista, repudiamos que las autoridades municipales y estatales no hayan sido hasta este momento capaces de prevenir un evento abiertamente fascista, generador y articulador de violencias contra todos nosotros. Uh-huh. Y eso es un claro llamamiento a las autoridades a hacer su trabajo, ¿no? Su trabajo de paz social que mencionas, ¿no? Y eso es eso fue algo que los asistentes a ese concierto, los simpatizantes de esas ideas, con justa razón, maldita sea, pues se agarraron, ¿no? No que antifascistas y le piden al Estado, porque es una forma de pedirlo, intervenir, ¿no? Tan es así que hubo operativos de la tira, uh-huh, que los que impidió que se realizara el concierto, ¿no? No es una victoria de un comunicado y firmantes y ya por eso ya se va a terminar un concierto. Si las autoridades dicen ellos que fue por su acción y o por su comunicado, quizás sí. Por eso decimos victoria pírrica, uh-huh, porque en realidad quienes lo terminaron fueron la puta policía de mierda, ¿no? Y esto me lleva a reflexiones, varias. Una de las reflexiones pues es que hay muchos aristas que la banda luego no ha tomado por ver este fenómeno desde la visión romántica, ¿no? Sí, sí, sí. Y uno es el de la prohibición y otro es el de la libre expresión. Y ese es un debate que está latente. O sea, unos dicen que sí, no, ya sabes, el clásico de que estuvo rolando en las redes sociales de Pictoline, ¿no? Guacala. Que decía que este de supuestamente Karl Popper. Ajá. Decía que supuestamente decía que la intolerancia no se puede tolerar, ¿no? Ajá. Se debe prohibir, ¿no? Se debe prohibir, ¿no? Y otros reviran que dice, es que si lo prohíbes vas a lograr lo contrario, das otro mensaje. Y una tercera lectura pues es de los propios implicados o acusados que se agarran de esos de esas formas y ya dicen y ya con preocupación hasta y con exclamación y exigiendo dijeron nos persiguen por nuestras ideas. Sí, sí, sí. Incluso invocando hasta cartas y artículos de derechos de que tienen libre expresión. Sí, sí, sí. Y yo me pregunto, Bo, en ese sentido de la prohibición, ¿quién lo va a prohibir? Ajá. O sea, si piden a las autoridades municipales que hagan su trabajo, o sea, las autoridades, o sea, el Estado, si tú le pides, pienso, Bo, es una reflexión, ajá, si tú pides al Estado o que cancele o que prohíba, ¿no? Es un concierto. Un grupo pide al Estado que cancelen un concierto porque los ofende, ¿no? Entonces, otro grupo bien podría pedir a la policía, al Estado, que cancele un concierto anarquista porque los ofende, ¿no? Sí, porque en realidad hace apología al es una matar al burgués, por ejemplo, ¿no? Comete a los ricos o alguna mamada así que a alguien no le parezca, ¿no? Es una legitimación del Estado, Búho. Uh-huh. Sí, sí, sí, sí. Es un buen punto. Es un buen punto, pero también está el imperativo pues, de que no se debe dejar crecer. Que no se debe dejar crecer, ajá, es. Pero entonces, ¿cómo le hacemos, no? Yo, bueno, al menos pienso que esta victoria pírrica de la Coderán antifascista, pues no creo que eso no es así, no es, ¿no? Además de abajo firmantes, ¿no? Como bien dices, gente que dices chale, ¿no? A mí también otra cosa que me queda para reflexionar es lo de todos son nazis, que es si en realidad son nacionalistas, son nazis, son fascistas, porque se suelta muy fácil esta palabra, Búho. Yo pienso que estos son un grupo pequeño todavía, ruidoso de parias que los nacionales socialistas más leídos y estudiados pues los ven con desdén, ¿no? Sí, de hecho, por ejemplo, estabas comentando que y véanlo en el YouTube, está un ex-nazi que es el David Saavedra. David Saavedra es un güey que participó en el nacionalsocialismo en España, activo. Nos platica, ve tú a saber, pero bueno, si ofrece datos convincentes, que hay que validarlos, claro. Que pues dice que los skinheads es el peldaño más bajo del nacionalsocialismo. Del nacionalsocialismo es el peldaño más bajo, los skinheads y los ultras de las barras de fútbol, ¿no? Ajá. Sean así como que... Como lo más naco, ¿no? Ajá, como que lo más... Y es que es cierto porque pues son pulula más ignorancia ahí, ¿no? en las barras de fútbol, pues no mames, ¿no? Claro, ¿no? Y entonces yo pienso, Búho, que la extrema derecha que está creciendo es porque estos güeyes, los nazis, están sustentados en mucha conspiranoia. Y los que la extrema derecha que está creciendo, que sí se ve más peligrosa. Estoy diciendo de derecha, ¿no? Porque para aglutinarlos todos, porque estos güeyes incluso odian a los nazis, ¿no? Es la alt-right, los ANCAPs, y todos estos grupos capitalistas, procapitalistas, que ya están instalados en el imaginario colectivo, pues, uno de los que parecía muy marginal y que ya no lo es por el alcance y el pegue que ha tenido es Milei, Javier Milei de Argentina, ¿no? Es un payaso, ¿no? O como quieras, ¿no? Pero este güey ha capitalizado ese descontento con de la izquierda de la izquierda y ha crecido, ¿no? Y los skinheads, pues esos güeyes andan ahí todavía con los judíos y que esas mamadas estas, ¿no? Sí, pues es que son y que los paganos y que, bueno, eso es otra, es otro porque bueno, estos odian a los comunistas, ¿no? Los nazis, igual que otros dicen, todos son comunistas, no rojos, ¿no? Pero los comunistas, si hay gentes más parecidas entre sí, son los judíos, los nazis y los comunistas, que son asesinos de personas y que tienen intereses expansionistas, ¿no? Uh-huh. La URSS y hoy Rusia tiene ese interés expansionista de recordar la vieja URSS, ¿no? Bueno, la Rusia. La gran madre Rusia. Recuerda eso, ¿no? Y obviamente no desde el punto de vista capitalista, sino de la que será extrema derecha, no sé cómo llamarlo, de Putin. Alemania en su momento pues quería expandir recordando al imperio, ¿no? Al imperio, y quería implantar el Tercer Reich, ¿no? Y los judíos en Israel, pues bueno, en Palestina, que están haciendo lo mismo, ¿no? Entonces estas conspiranoias están cagadas, ¿no? Y estos güeyes de la extrema derecha, ¿sabes dónde están, Búho? Estos güeyes de la extrema derecha recientemente, el año pasado, estuvieron en lo que se llama la Conferencia Política de Acción Conservadora, CEPAC, que es un organismo de derechas que aglutina a líderes de derecha. Ajá. Regularmente se hacía esto en Estados Unidos y esta vez se hizo en México, con presencia del güey ese de Hungría que dices, que se me olvidó su nombre, de la Le Pen de Francia, de Vox, ¿cómo se llama? Carlos Abascal, Sergio Abascal, no me acuerdo cómo se llama ese güey de Vox. De puto, culero. Milei, por supuesto, Agustín Laje, y expanistas de aquí de México, y la presencia del actor Eduardo Verástegui. ¿Qué es ese cabrón? Ese güey, ¿te acuerdas del meme? ¿Te acuerdas del video ese de este video? ¿Qué me vas a dar, ¿Qué es eso, terco, Pruébala. Es cocaína. Al güey al que le hablaban, al que le ofrecían cocaína. Ese güey se fue al gabacho y tiene una militancia católica, muy de derecha. Muy de derechas, ¿no? Y este güey en esa conferencia, muy importante, también estuvo el hijo de Bolsonaro, ¿no? Hijo. O sea, toda la crema y nata estaban ahí. Los pinches neonazis estaban en un concierto de Batallón Olimpia, ¿no? O hasta de punk, o de EBM, o de metal, ¿no? Porque es tan ambiguo. Ajá. Y estos güeyes, se reunieron. Y este actor Eduardo Verástegui incluso dijo con todas sus letras, con mucha convicción, y como reclamo al PAN, que es el partido entre comillas de derecha, un reclamo de que ellos quieren instaurar una verdadera derecha en México y no esa derechita cobarde, ¿no? Entonces estos güeyes pues andan fuertes. Si se hizo en México, será por mensaje contra el pinche peje o no sé, ¿no? Entonces, te digo, Búho, estos güeyes son como que pequeñitos. Sí, no, o sea, lo que entiendo es que en realidad el mayor peligro pues es la derecha que no propugna temas de nación, de estados-nación y costumbres, sino los que van por lo económico, por los neoliberales, ¿no? Los anarcocapitalistas. Sí, sí, sí, sí. Ajá, sí. Y es que, por ejemplo, una reflexión es si ustedes buscan en el YouTube una banda nacional socialista aquí de México que se llama Batallón Olimpia, tienen un video todo culero que ahí está desde hace años, ¿no? Sí. Y nadie lo baja y ahí está, ¿no? Diciendo sus diciendo sus mierdas. Sí, sí. En cuanto tú subes un video que tenga copyright, que quieras subir el de Shakira, ¿no? Ajá, sí. Ese en corto te lo bajan. Sí, sí, sí. No, entonces lo que permea ahorita, lo que el más peligroso, pues es otro pedo, ¿no? Yo creo, ¿no? Sí, sí, porque esto de la CEPAC y estos líderes de partidos políticos y organizaciones grandes que sí influyen, ¿no? Son peligro. Aunque estos güeyes, del black metal, de los skinheads, pues también pueden influir con esa prohibición, búho, porque históricamente se han sentido víctimas, perseguidos, uh-huh. Y les han dado razones para sentirse así. Entonces, si movilizaron a la policía de Guadalajara para cancelar eso fue un éxito para ellos. Sí, porque ahí dicen, ay, se ve nuestra fuerza, nuestras ideas son tan liberadoras que no quieren que las conozcan, ¿no? No quieren que la conozca nadie. Hasta la policía está con contra nosotros, ¿no? Quiere decir que sí, otra vez nuestro mensaje es el verdadero. Qué ironía, ¿no? Por ejemplo, te das la vuelta por sus páginas de varios grupos nacional socialistas y pues son anticapitalistas. Ajá, sí. Y qué ironía que, por ejemplo, apoyan al Estado palestino. Ajá, cierto. ¿No? Y es una de las banderas de izquierda, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Palestina libre, ¿no? Que ya habíamos dicho, ¿no? Que pues, apoyar a un Estado que sea libre, es una mierda, sí. Es un Estado, ¿no? Y bueno, y estos, fíjate, estas derechas, que hablábamos, forman partidos políticos, ¿no? Pero hay unos que están en contra del Estado, ¿no? Está cagado eso, ¿no? Y si otra vez, si en algo se aparecen los nazis y los comunistas, es que tienen un discurso proestatal, pero con un Estado fuerte. Un Estado con una figura fuerte, ¿no? Ya ves que pues hasta ponen 8-8 por el Hitler, ¿no? Porque Hitler es un gurú, ¿no? No. Sí, pues ya lo habíamos dicho que la propaganda nazi es fascinante. Ajá. Es atractiva y fascinante. Tanto que Goebbels, ajá, pues es canon en la mercadotecnia, en la comunicación, hasta la moda nazi es ya lo han analizado mucho, pues es muy atractiva. Sí, sí, es las gabardinas, las, ajá, águilas, estas. No, manas. Es sobria, sí transmite un mensaje, porque son, por lo que he leído, son líneas duras y no son tímidas las líneas. Y hasta en el EBM, pues, ha renacido esa moda de vestir como nazi. Como nazi, ¿no? Porque se ve bien, ¿no? Que pinches gabardinas y se ven mamalonas, ¿no? Mamalonas. Ajá, y eso es uno de los principales atractivos para los jóvenes, ¿no? Los jóvenes quieren participar en otra cosa, en algo diferente, de, ¿no? Los jóvenes, que me dio de qué pensar, fue que cuando la coordinadora sacó su comunicado, pues había muchos profascistas ahí interactuando y decían pues una verdad, ¿no? Una premisa verdadera, ¿no? No mames, ¿no? O sea, no sean mamones. ¿Cómo van a prohibir este concierto cuando está a todo lo que da el Commander y uh-huh. y todos esos grupos y gente que en realidad lo que también propagan ideas, lo que propalan son puras mamadas. Uh-huh. ¿No? Sí, es una, dices, chale, mierda, ¿no? Sí, no, o como hablábamos, ¿no? Del gore, ¿no? El porno gore, ¿no? Uh-huh. O sea, son mamadas, pendejadas. Sí, letras pendejas, ajá, sí, también. Chistosonas, sí. Y ja, ja, ja, ja, y Ajá, pero prohibirlos. ¿En serio? ¿No? Sí, no, y que el paréntesis, lo escuchaste primero aquí, ya puso la puerca. Que todavía no han funado ni acusado de machistas a los grupos de pornogor. Sí, sí, sí, sí. Incluso todavía es cool. Todavía es cool. Pero bueno, ya fin del paréntesis. Lo escuchaste aquí. Y bueno, también. Y te acuerdas de esta consigna que se puso de moda recientemente. Recientemente se puso de moda aquí en México. Hace como 10 años también. Ni hoy ni nunca, ¿no? Ni hoy ni nunca de hoy del ritmo, ¿no? Sí. Sí, porque se supone que el hoy es antifascista y el rack es fascista, ¿no? Y mamadas así, ¿no? Entonces, sobre todo en Brasil, uh-huh, está esa consigna. Esa consigna, ¿no? Ni hoy ni nunca, porque por la ambigüedad que hay de los skins que se llaman antifascistas, ¿no? De algunos, o de muchos, ¿no? Yo creo que de algunos, ¿no? O algunos muchos, no sé. En especial allá en Brasil. En Brasil, y aquí se puso de moda más por imitación que porque Sí, porque eran los grupos brasileños de sí, sí, sí. De Divid, ¿no? Sí, acá, ¿no? Y Bisunder Bozo y cosas adolescentes, ¿no? Entonces, pues yo pienso que esa consigna está muerta ya. Sí. Sí, sí, sí, está muerta porque en realidad hoy prevalece la ambigüedad. Y se vio esta vez la ambigüedad, pues tanto de los skinheads que se llaman antifascistas y cotorrean con nazis, como de los metaleros, un chingo de metaleros hubo, lastimosamente lo vimos, justificando el concierto, y de nazis, ¿no? Y punks que pues se juntan con nazis, ¿no? O como yo decía en otra vez pasado concierto de Eddie Shar, trascendió en las noticias que uno de los lugares donde podías comprar boletos para Der Stürmer, la banda griega neonazi, es un lugar que se llama Necrosis Metal Store. Uh-huh. Que lo mismo te vende el concierto de los nazis, que podías ir también gustosamente a comprar el boleto de Dichar. Concierto de Dichar. Eso yo me pregunto, es que no creo que no sepa, ¿no? Que no se dieron cuenta. ¿Y sabes por qué? Porque uno de los grupos que tocó que iba a tocar en Guadalajara con esos güeyes de griegos, es un grupo que se llama Heretic Ritual. Este grupo no suena a black metal, ¿no? Bueno, sí, black metal es su herético, ritual. Ajá, sí. pero su base rítmica es death metal y es, pues, se escucha más extremo, ¿no? Más ruidosón. Es por eso que lo invitan a no solo a tocadas de black metal, sino de grind. Y que eso a mí se me hace muy odioso, ¿no? Sí, porque yo me pregunto. Yo me pregunto, ¿no vieron? Me metí a la página de Facebook de estos güeyes y tocan. Estuvieron en la Ciudad de México hace algunos meses, ¿no? Con grupos de metal. Y ese güey salió con su guitarra llena de símbolos nazis, ¿no? ¿No lo vieron o qué pedo, no? Han tocado con Disgor, banda prominente de Gor de Guadalajara. No es culpa de Disgor que haya tocado ahí, a lo mejor ni saben, ¿no? Pero ya, si lo escuchan, pues ya sabes. Ajá, ya saben, ¿no? Con los Xenotap, ¿no? Si viste en su guitarra un símbolo nazi, no era por juego, era porque son nazis. Ajá, son, sí, nacionalsocialistas, no mames. Sí, sí, sí, entonces también en ese mundillo del metal hay mucha ambigüedad y mucho me tapo el ojo y me hago güey, ¿no? Y lo que no queremos que pasen pues con la banda, ¿no? Pero bueno, pues insisten como el Bizarro, ¿no? Bizarro Bar. Uh-huh. Que ya por ahí teníamos noticias de que ahí se juntaban varios güeyes así. Hacen sus mamadas de hacer conciertos o autorizar conciertos nazis. Y todavía va la banda, por ejemplo, la semana pasada creo que me enteré que va a estar Garrobos ahí con su aniversario o una mamada así. Uh-huh. Y no mames, ¿no leíste? ¿Eres ignorante o qué? Sí, estás pendejo, ¿qué no? Uh-huh. Y Garrobos pues es del universo Bam Bam, ¿no? Sí, no mames, ¿estás tonto o qué? Sí, sí. Qué ambiguo. Hablábamos de ambigüedad, ambigüedad en los skinheads, ambigüedad en el metal, ambigüedad en el punk, ambigüedad en el rockabilly, psychobilly, ambigüedad en el EBM. O sea, están metidos por todos lados. Bo. Y ajá, ya está enquistado. Y es que saben llegar, ¿no? Esa ideología sabe llegar, y no por maldad, sino porque, o sea, no porque sea un demonio que sabe llegar y piensa por dónde corromper a las juventudes, sino pues que es algo natural, yo digo, porque el movimiento nacional socialista es pagano. Ajá, sí, sí, sí. Son veganos. Son ecologistas. Sí, sí, sí. Están en pro de los derechos de animales. Por ejemplo, como dices, ahí en Estados Unidos, igual los folk punks y los sureños nazis alaban o se mitifican la figura del redneck, que ¿no? Es como del, el campesino. Del campesino gringo, campesino blanco. Ajá. Blanco, ¿no? Entonces ahí hay un... Entonces, pues es muy fácil que la banda que no se informan, pues ahí... Sí, porque si tú... los rednecks están muy muy ligados a ser racistas, ¿no? Sobre todo en el sur, ¿no? Despliegan sus banderas confederadas afuera de sus casas, cosas así. Y yo digo, no, ¿cómo ven eso? ¿No? También estas ideas del paganismo, que es algo muy loco, porque ves que en México estuvo la conquista de América, ¿no? Por parte de España, y México, España y los nacionalistas de ambos países promulgan mucho eso de la hispanidad, ¿no? Uh-huh. El encuentro de dos mundos, y que gracias a los españoles nosotros nos pudimos civilizar. Justifican eso diciendo que sí, qué malo que los mataron, que mataron a algunos indígenas, pero a la larga fue bueno porque se civilizó y se pudo traer nuevos valores y la tecnología. Y se construyó una gran nación. Ajá, etcétera, etcétera. Están hablando de progreso, pero por otro lado están hablando de paganismo, ¿no? De paganismo. A ver. Sí, o sea, los nazis, la cúpula de los nazis de Hitler y su cúpula eran paganos, ¿no? Tenían su sol negro ahí en la sede de la CSS. Tenían su sol negro en el piso, ¿no? La suástica la retomaron de cultos antiguos, ¿no? Antiquísimos, ¿no? Uh-huh. Se la apropiaron. Se la apropiaron, ¿no? Los nazis nórdicos son odinistas, ¿no? Como Bart Vikernes, que bueno, es odinista, pero, o sea, forma parte de ese grupo, ¿no? Los grupos mexicanos, de nacionalistas, reivindican mucho el los aztecas. Los aztecas. El antiguo imperio. O, bueno, los aztecas y los chichimecas y todo lo anterior, ¿no? Y dices, y ahí choca, ¿no? Ese pedo, ¿no? O bueno, entonces, ¿qué? O paganismo. Porque ya ves que el Bart Vikernes hasta tiene sus videos que si no sabes quién es ese güey y eres un cruzpunk, te vas a enamorar, ¿no? De esa mamada, ¿no? Porque uh-huh. Si eres un cruzpunk primitivista y cosas así, te vas a enamorar de ese güey porque hace lo que quisieras tú hacer, ¿no? Y irte a vivir al monte y cazar tus propios animales, andar con tu piel, hacer tu fuego así, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, sí. Pero ¿quién lo está haciendo? Pues un güey de esa ideología, ¿no? Y dices, oh, bueno, entonces trajeron, quieren progreso, pero ya después quieren regresar al pasado. ¿Cómo está el pedo, no? Y eso es peligroso, porque este paganismo está muy difundido entre la banda punk, ¿no? Ajá, que ya hemos criticado que ya vienen con el tarot y con... Ajá, que o sea, la primera crítica es esa, ¿no? De la religión, ¿no? Pero la segunda crítica es que de repente hay ciertos puntos en común, ¿no? Sí, porque como ven, banda, pues es un tema actual, súper actual. Son, por ejemplo, en España tienen hogar social, ¿no? Que son altruistas los fascistas son altruistas, porque ese hogar social da acogimiento a personas pobres. Claro, de España, ¿no? En estos recientes sucesos estuve viendo a que algunos de estos nacionalistas mexicanos también hacían labores así, labores asistenciales, llevando despensas a ya sabes, ¿no? A fundaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos piensan que son los buenos y que nosotros somos los malos, ¿no? Uh-huh, sí. Y está súper cagado, ¿no? Entonces, Búho, pues yo creo que... Estoy triste por eso. Sí. Por tanta ambigüedad. Ni hoy ni nunca, Está muerta esa frase. Está muerta. ¿No? Está muerta esa frase. Todo el underground es ambiguo. Hoy por hoy. Sí. ¿Qué más falta de eso? Incluso que yo, es tan ambiguo que hay una reciente tocada donde hay grupos de cross y de metal punk y todos esos que tiene el sol negro, ¿no? Ese del el símbolo. Sí, extrañamente, ¿no? Como que nadie dice, oye, güey, ese es... ¿Qué onda con ese pedo, Cupido, ¿no? Incluso los organizadores tienen ese pinche logo en su... Logo, pero pues no sé, como que es metal punk, pues así se quedó ya, ¿no? Pues aguas ahí. ¿Qué onda con eso, no? Si es que no supieron, pues ahí está, para que sepan. Para que lo quiten. O no vayan ahí. Sí. O les cuestionen. O les cuestionen que qué chingados, qué pedo con eso, ¿no? Ajá. Otro tópico que yo, bueno, ya lo habíamos dicho, no hay que... Hay que tomar otro paradigma para hablar de eso, porque siempre es nazi. Sí. Facho. Pero esos güeyes tienen un pinche mundo de... Sí, entre ellos hay divisiones y hay corrientes también. Corrientes, las nacionalistas, los católicos, los que no son católicos. Ya lo habíamos dicho, ¿no? Los que no son católicos, los que son católicos, los que son veganos, los que son odinistas, paneslavistas. Sí. No, los que son restauradores de las viejas glorias de Hungría, sí, de Rumanía. El nacionalsocialismo puro, el supremacismo blanco que es diferente porque... O el nacionalismo a la latinoamericana. Ajá, sí. Hay muchos... El nacional bolchevismo. Que es un oxímoron así muy cagado que precisamente... Para más ambigüedad, pues el grupo Exploited, el Wati, del que hemos hablado mucho y que muchos han querido blanquear. Uh-huh. Tiene su foto con el cantante, ¿no? De este grupo que se llama Ja. Primero tiene una foto con un güey de una banda que se llama Screwdriver, que es la máxima banda de... De rock, ¿no? De rock. Boy rock y todo. Y esas mierdas, ¿no? Luego con Haggis se llama. Haggis es una banda de pues nacional bolchevismo. Que es una rama de, ¿no? O sea, nacional bolchevismo es nazis en todo, en lo cultural, en todo, menos en lo económico. En lo económico sí, bolcheviques, ni siquiera marxistas, ¿no? Bolcheviques. O sea, lo más mierda de la del comunismo, ¿no? Uh-huh. Y está el Wati, ¿no? O sea, por favor, banda, no son conspiraciones, ahí está, ¿no? Ahí está el pedo, ¿no? Y si eres amable y dices, no, pues es que el Wati piensa que ese nacional bolchevismo es el chido, ¿no? Por eso se tomó la foto y ya le haces dedo arriba, bien, ¿no? Ajá, pues no. No, o sea... Solo es una rama de la misma mierda. Y en Europa... Bueno, que puede ser que simplemente sea medio pendejo, ¿no? También es que sea pendejo. Pero pues es que esas pendejadas no hay que... Pues están medio cabronas, ¿no? Y lo que hemos visto pues es en Europa del Este, donde ya está ya Grecia, el mejor ejemplo. Bueno, que Grecia está en Occidente, pero bueno. Bueno, está en la puerta. Ajá. Está en la puerta del Este. Ajá. ¿No? Sí. Bueno, ya se unió a la Unión Europea y todo, ¿no? Pero pues es un país pobre. Ahí ya está instalado ya. En toda Europa del Este, ajá. Incluso la guerra reciente de Rusia-Ucrania, uh-huh, está utilizando esa narrativa el mismísimo Putin y los mismísimos combatientes están utilizando esa narrativa, que está muy cagada. ¿Cuál es el signo de los tanques rusos? Una Z, ¿no? Uh-huh. También hay tiene que ver algo porque hay nazis rusos o fachos rusos, pero también hay fachos ucranianos. Uh-huh. Pero también hay fachos ucranianos que eran rusos, pero se pasaron a Ucrania porque... Y están luchando por Ucrania. Ajá, y sí, que uno de esos pues es el batallón Azov, ¿no? El batallón Azov. Que ha movilizado ahí a ciudadanos y todo. O sea, realmente piensan que es el bueno, o sea, no son el diablo, ¿no? O sea, según ellos. Ajá. Y en realidad no son el diablo. Como decíamos, pues es gente ignorante más que nada, ¿no? Sí, estos del batallón Azov, después de este Euromaidán, ves que hubo un desmadre ahí en Ucrania, ¿no? Uh-huh. Y al conformar su ejército, pues tenían poco personal, ¿no? Y entonces estos nazis que están agrupados por neonazis, nacionalistas, fascistas y black metaleros en ese, ¿no? Incluso de una banda que se llama Moloch. Que ahí están las fotos, ¿no? O sea, de los combatientes, esos güeyes en los tanques y todo eso, desmadre con sus armas, con su uniforme militar y con los parches de la banda y de cosas de black metal, ¿no? Cagadísimo. Pero a esos güeyes los aceptaron porque decían, esos güeyes decían, pues ya no hay más que agarrar, ¿no? Pues órale, vénganse ustedes, ¿no? Y ahí están, y son célebres, ¿no? Son célebres esos pendejos, ¿no? Son célebres, y me acuerdo que todavía nos querían vender la idea de que había una resistencia anarquista en el... Sí. En el ejército ucraniano, ¿no? Sí, por favor, no. Muy mal hecho. Por eso sí, siempre hay que verificar las fuentes y lo que sea verosímil, ¿no? Sí, porque ahí están las fotos. Si tú buscas en internet... Es muy fácil, es muy fácil encontrar esto. Grupos neonazis rusos o grupos neonazis en Europa. Si te va a salir una mayoría, te van a decir de Europa del Este. Rusos y polacos, ¿no? Polacos, rusos. Y toda la Escandinavia también, ¿no? De hecho, sí, los países, ajá. De hecho, el festival más importante del black metal nazi es en Ucrania. Ucrania, ¿va? Pues yo como medida de prevención, pues cada grupo que me guste que venga de allá, pues voy a echar una leída más profunda. Sí, porque eso es muy triste, porque no sé, todas estas cosas de si te gusta la historia, si te gustan la antropología, te gusta saber de pueblos antiguos, te gusta escuchar música que evoque eso, ¿no? Uh-huh. Pero si escuchas una banda que evoca eso y que además es nazi... Y sea buena. Eso es una mierda. En la música. Pero nosotros no vamos a hacer lo que hacen estos güeyes, ¿no? De la revista... Suma Inferno y otros ambiguos. Y otros ambiguos. Yo vi, a propósito de la investigación para este podcast, vi varios, y ustedes los pueden corroborar, lo buscan. Van a ver canales de metal en donde muchos, muchos youtubers metaleros tienen su sección de metal nacional socialista, ¿no? Ya sacan sus discos, les escuchan y dicen, no, pues está bien buena esta banda. Yo no soy nazi ni nada, pero está bien buena esta banda. Y la neta, pues cada quien quería lo que quiera, ¿no? O sea, la ambigüedad en su máxima expresión. Uh-huh. Como lo que si tanto se criticaba a los skinheads antifascistas. El mismo discurso entre el underground en general, ¿no? Uh-huh. Sí. Falta mucho para concluir. Seguramente vamos a seguir hablando de estos en otros lados, si la banda que amablemente nos escucha quiere aportar algo, pues bienvenido. Alguna persona que nos quiera corregir, que también, ¿no? Sí, también. Digamos, ah, man, este dato está bien, mamón, ¿dónde lo sacaste? Sí. O lo que dices no está bien. Ajá. Ya. Sí, podemos pues es válido, discutirlo, ¿no? Matizarlo, vemos qué pedo. Pero bueno, sí, entonces ahí está, ¿no? Ahí está ese pedo. Ahí está, ahí se los dejamos de tarea. Y ahí está de tarea para cada tocada, cada evento. Platicarlo y discutir. Discutirlo. Va, chido. Yo soy el búho. Yo soy el Cayo. Y eso fue. Ya puso la puerca número 26.